10:40 minutos, entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y lo vamos a hacer para hablarles de actividades que se van a desarrollar en nuestro municipio durante todo el verano, destinadas además también a un público sobre todo joven. Se trata de la Agenda Joven Verano 2017, que se ha puesto en marcha por parte de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique y de la Casa de la Juventud. Un amplio programa de actividades que comprende la realización de talleres, concursos, actividades deportivas y sobre todo también actividades lúdicas, como no podía ser de otra manera, y que se van a ir desarrollando a lo largo de los dos próximos meses, a lo largo de todo el verano, en nuestra localidad. Vamos a dar cuenta de ella y lo vamos a hacer con el responsable de Juventud, Deportes y Radio Ubrique en el Ayuntamiento de Ubrique, con Antonio Martel, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Antonio Martel, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues una amplia agenda de actividades e iniciativas que se han programado y que, como decíamos, se van a desarrollar durante todo el verano. Actividades sobre todo enfocadas a los más jóvenes, ¿no? Con, bueno, pues aquellas iniciativas que pueden serle de interés. Cuéntanos un poco, pues, cuál ha sido el objetivo, la filosofía a la hora de plantear esta serie de actividades de cara a la Agenda Joven Verano 2017. Pues bueno, a lo largo de todo el año están hechos diferentes asambleas locales, ha hecho varias veces la asamblea, y en esa asamblea, pues bueno, se han ido tomando nota de cada una de las propuestas que han hecho los jóvenes en diferentes materias, ¿no? Y cuando ha llegado la hora de confeccionar lo que sería la agenda joven para este próximo verano, pues bueno, ya teníamos bastante trabajado lo que queríamos desde la Delegación de Juventud y nos hemos puesto manos a la obra, y de todo este trabajo pues ha surgido esta agenda para este verano. Pues precisamente aquí podemos enganchar para hablar de la Asamblea Local de la Juventud, ¿no? Nos decías que todo ese conjunto de actividades programadas de cara a esa agenda de verano se ha estado trabajando a través de la Asamblea Local de la Juventud, una asamblea que se convoca cada mes y en la que participan jóvenes de entre 14 y 30 años. Háblanos de ella. Pues bueno, en la Asamblea Local de la Juventud, pues cualquier joven entre esa edad que indica, entre 14 y 30 años, pues puede participar y dar, bueno, ideas, sugerencias, una otra queja, pero bueno, en definitiva, todo y cada uno lo que los jóvenes quieren expresar para, bueno, en materia de juventud, pues tomar algunas iniciativas también por parte de los jóvenes. En definitiva, todo lo que serían las ideas, bueno, en torno al ámbito juvenil del municipio. También otro tipo de propuestas que emanan de lo que es directamente de la Casa de Juventud, pero el núcleo, el grueso gordo, ha salido de dicha asamblea. Asamblea Local de la Juventud, que llevan celebrándose desde cuándo. Pues de manera informal la asamblea se inició, bueno, al principio de nuestra legislatura, pero ya después está tomando un cariz un poco más, por decirlo de manera más permanente, más formal, ¿no? Pero queremos mantener la esencia de, bueno, de todos los jóvenes, pues ese día y a esa hora, que es el último jueves de cada mes, a las 7, en torno a 7 o 8 de la tarde, pues bueno, se acerque, exprese su idea o las cuestiones que quiera trasladar al técnico de juventud para que tome nota en algunos ámbitos de asesoramiento juvenil, por un lado, y después, pues, estoy yo presente y tomo nota de esas cuestiones que quieran trasladar, que en algunas, pues bueno, se llevan a cabo y otras están ahí pendientes porque son de una envergadura muy grande que ahora mismo, pues, conllevan más tiempo de ejecutarla. Asambleas que han ido, como tú decías, formalizándose, ¿no?, con el paso del tiempo, con esas reuniones los últimos jueves de cada mes. Y no sé si ha ido también aumentando la participación de los jóvenes en las mismas. Va, en función, dependiendo del mes, porque sí que es verdad de cuando es al principio, de cuando hay que... Dependiendo del mes, aumenta, disminuye, pero se mantienen fieles un número bastante considerable. Puede decir que una media de unos 20 jóvenes pueden llegar a participar de media, sin el grosso modo que yo recuerde, que puedan participar en las diferentes asambleas que han convocado. ¿Y qué es lo que se ha puesto sobre la mesa a través de esa Asamblea Local de la Juventud? Imagino que sea una manera también de orientar, ¿no?, lo que es el trabajo de la propia Delegación de Juventud. Por una parte son, bueno, el sentir de los jóvenes pues se transmite a través de esa asamblea, también, bueno, las mejoras que han surgido en la Casa de Juventud, pues también ha sido trasladado a través de esta asamblea. En definitiva, pues es más bien el sentido, la visión que tienen los jóvenes sobre todos los asuntos, bueno, a su edad, ¿no? Entre las edades que se comprenden que asisten a dicha asamblea. Pues en el seno de la Asamblea Local de la Juventud se trabajó precisamente lo que va a ser la agenda de verano 2017 en nuestra localidad, que comprende, como decíamos al principio, un buen número de iniciativas y de actividades. Algunas se van a desarrollar en la propia Casa de la Juventud, otras salen fuera y se van, pues, por ejemplo, hasta la piscina municipal. ¿Por dónde comenzamos? Porque la agenda es bastante amplia. Bueno, el día 8 de agosto, pues, a través del Servicio de Diputación de Cádiz, que, bueno, oferta a los diferentes municipios de la sierra, pues, lo que sería una fiesta con castillo hinchable, y el municipio de Ubrique, pues, solicitó y se la ha concedido, pues, la fecha del 8 de agosto va a tener lugar en lo que sería la piscina municipal, pues, una fiesta del agua con castillo hinchable y actividades que se realizarán. Y bueno, también el Patronato Municipal de Deportes está detrás también de todo esto. Y bueno, en definitiva es una jornada donde pueden disfrutar de castillo hinchable y juegos divertidos, bueno, para ese día caluroso de verano. Esa fiesta del agua, que creo recordar yo que no es la primera vez que se hace aquí en Ubrique, ¿no? Ya hemos tenido otras ediciones pasadas con la misma iniciativa también por parte de Diputación. Sí, esto viene... Eso ya se ha consagrado, este tipo de fiestas, y nosotros pues hemos querido darle el cariz de juventud, porque en el pequeño análisis que se hace después de cada evento, cada fiesta que se hace desde el ayuntamiento, pues hemos visto de que el nivel de participación de jóvenes es mayor, vamos, el 90% de las personas que van ese día a la piscina son jóvenes, en edad joven. Claro. Bueno, pues esa es una de las actividades que se marca dentro de esa Agenda Joven Verano 2017, pero no es la única, hay más actividades también deportivas, ¿no? Cuéntanos. También, bueno, lo que es el deporte joven, deporte también es una actividad que puede practicar de cualquier edad, pero sí que es verdad, hemos sectorizado al dos deportes, que sería el tenis de mesa, ¿no? Y después uno que no es tan deportivo, pero bueno, ha tenido bastante éxito por el número de solicitudes de jóvenes que quieren realizar esa actividad, que sería el futbolín. Se metió un poco en el ámbito deportivo, pero bueno, es más bien lúdico. Y bueno, todos los jóvenes que quieran realizar, pues bueno, pasar un buen rato jugando al tenis de mesa, al futbolín, y también en la liga de baloncesto de verano, que bueno, esa abarca desde los 14 hasta... Bueno, todo aquel que quiera participar, ¿no? Pero bueno, hemos enmarcado estos tres tipos de actividades deportivas, lúdicas, y bueno, están ahí a la disposición para todos los jóvenes que quieran participar, pues bueno, pueden estar disponibles. También estamos a expensas, bueno, la Liga de Baloncesto ya empezó y bueno, él terminará el día 27, si no mal recuerdo, y bueno, está teniendo bastante aceptación porque... Se están retomando algunas actividades que desaparecieron hace ya unos años, y parece ser que, no sé por el motivo que desaparecieron, lo ignoro totalmente, pero sí que es verdad que, bueno, por lo que veo, el auge que está teniendo, por lo menos la aceptación de los participantes, parece ser que se va a permanecer en el tiempo. Hay un parón en cuanto a las actividades deportivas siempre con la llegada del verano, y bueno, pues se pretende también renovar esa práctica, ¿no?, de cara a este periodo, al menos entre los más jóvenes, con esa liga de baloncesto principalmente, y luego también de carácter un poco más lúdico, pues estaría los torneos de futbolín o de tenis de mesa que se van a desarrollar. Eso sí, estos tienen lugar en el edificio de la piscina municipal. El tenis de mesa y lo que sería el apartado de futbolín se van a desarrollar lo que sería la Casa de la Juventud. Vale. Y la Liga de Baloncesto, pues, se está desarrollando en el pabellón municipal. Uh-huh. Dos escenarios diferentes para ambas actividades. Práctica deportiva, ¿no? Una más deportiva 100%, la otra quizá, bueno, sobre todo el tema de futbolín, un poco más lúdico, como tú decías. Más lúdico. Pero en cualquier caso, ahí está también, ¿no? Para, promover este tipo de iniciativas que pueden interesar a los más jóvenes. pues deporte, fiesta del agua, y luego tenemos videojuegos, ¿no? Que es una de las cosas que más me ha llamado la atención, porque se trata de enseñar a tener una mejor calificación, podríamos decir, ¿no? Un mejor posicionamiento en los videojuegos. Cuéntanos. Bueno, el tema de los videojuegos, bueno, es una iniciativa de unos jóvenes de aquí, del municipio, donde, bueno, para explicar un poco, para que los radioyentes comprendan o puedan entender, mejor dicho, puedan entender lo que es esto, es el programa Apóyate. Vale. Bueno, el programa Apóyate es un programa de apoyo a iniciativas juveniles, donde, bueno, es donde los jóvenes podrán acceder a los medios necesarios para que puedan hacer realidad proyectos e ideas, que, bueno, muchas veces no prosperan por el tema de falta de recursos, ¿no? Y bueno, presentan su pequeño proyectito, y bueno, en este caso, pues, unos jóvenes han presentado un pequeño proyectito que van a cabo una serie de actuaciones en torno a la cultura del videojuego, ¿no? Y ellos, los jóvenes, hacia otros jóvenes, pues impartirán una serie de sesiones, bueno, para aprender estrategias para superar y afrontar niveles de juego, mejorar habilidades, el buen uso de las redes sociales, que es muy importante, o iniciarse lo que es el código binario, que es a través de donde se desarrollan los videojuegos, hombre, para crear, en definitiva. Uh-huh. Y esta actividad, pues, la van a desarrollar los lunes, martes y jueves, de 11 a 12 y media. Esto es todo un mundo que a cierta generación se nos escapa de las manos, la verdad, pero que, bueno, tiene, por supuesto, su público y además un público importante, ¿no? Por lo que se ve, porque dentro de todos esos proyectos que podían presentar a través del Apóyate, pues ha salido adelante este, que es el que ha mostrado interés, imagino, ¿no? Ese grupo de personas por participar y organizar una actividad de estas características. Así que, pues es una iniciativa, imagino, con un público de interés, ¿no? Bastante interesante, porque, bueno, ha emanado de los mismos jóvenes, para los mismos jóvenes, claro. Y el público, pues, en definitiva, pues, valga la redundancia, va a ser para jóvenes. Además, hay que inscribirse porque las plazas son limitadas para poder acceder a esta actividad, ¿no?, a este taller. Sí, bueno, en definitiva son por los recursos, no hay 100 ordenadores, si hubiese 100 ordenadores habría falta 110, pero bueno, estamos hablando de hacer van a hacer varias sesiones, y bueno, hay pocas plazas, por lo tanto, invito a que todo aquel que quiera participar, pues que vaya ya, antes de que se quede sin su plaza. Bueno, pues se queda también esa iniciativa dentro de la Apóyate, ese grupo de jóvenes que presentaron ese proyecto para, pues, realizar esta actividad entre los más jóvenes en torno a la cultura del videojuego. Interesante, sin duda, porque, bueno, pues es una propuesta que emana precisamente de la juventud, ¿no? Luego, aparte de los talleres que también se van a desarrollar, sí que podíamos centrarnos en el concurso de graffiti que se ha convocado por parte de la Delegación de Juventud y que es una propuesta que va a favorecer también el que, bueno, pues se pueda decorar el interior, ¿no?, de la Casa de la Juventud. El exterior, recordemos que ya, no sé si fue el año pasado, creo recordar, por parte de los alumnos de bachillerato de arte de las cumbres, sí. Se realizó la decoración exterior, ¿no?, de lo que es la Casa de la Juventud a través de esa colaboración, y ahora, bueno, pues se pretende hacer un poco lo mismo, imagino, pero en el interior. Cuéntanos. Bueno, el concurso de graffiti está abierto para la base juvenil, donde, bueno, haciéndonos llegar una pequeña idea, un boceto de lo que quieres realizar, bueno, de tal manera las bases están disponibles en la web de la Casa de la Juventud y pueden ver más, con más detalladamente lo que sería para poder presentarse al concurso. Y bueno, hay un premio valorado en 200 euros que consiste en material de graffiti, bueno, donde, bueno, los jóvenes podrán presentar sus trabajos, hay una fecha bastante amplia, y bueno, en definitiva, pues, como bien has dicho, pues para decorar el interior de la Casa de la Juventud, dependiendo también de, bueno, hay que valorar un poco los trabajos presentados. Tienen unas normas, dentro de unas normas, no, no puede ser ningún trabajo así, nada extraño ni nada que vaya en contra de entre otras personas, sino algo que, bueno, que invite a la vista. Claro, lo interesante de este concurso es que el premio es más trabajo, ¿no? El premio es decorar la Casa de la Juventud. Sí. No, en decorar, bueno, en definitiva, pues, todo la, a través de esta decoración, pues bueno, los jóvenes tendrán una jornada bastante, bastante bonita, donde bueno, podrán exponer todos sus trabajos, bueno, ya se elegirá pues, la, la opción que más, más, bueno, se valorará a través de un jurado, bueno, y ya se tomará la decisión de cuál será el trabajo que, bueno, va más acorde con las necesidades, con, bueno, según los gustos, ¿no? Harán su baremación, dependiendo de los colores usados, de, bueno, ya la valoración que le den los técnicos que elegirán el trabajo. Yo tengo por aquí delante las bases, si te parece voy a comentar algunos detalles, por si algún joven nos está escuchando ahora mismo ese y lo está escuchando por primera vez. Bueno, pues que sepan que tienen que presentar un boceto en DINA 4 con, bueno, pues lo que sería el trabajo que después se desarrollaría en la propio interior, ¿no?, de la Casa de la Juventud. Para participar, pues simplemente joven, de entre 14 y 30 años, los menores necesitan además también autorización y, bueno, pues enviar esa inscripción con ese ese boceto pues a la Casa de la Juventud, ¿no?, es donde pueden entregarlo para que ya pues se falle el premio, se realice la selección y se tenga que realizar el trabajo. El trabajo, bueno, el concurso se fallará el 4 de septiembre en concreto, ¿no?, lo que tengo yo por aquí, sí, dentro de los plazos. Antes de feria, sí. Uh-huh. ¿Y cuándo se tendría que realizar lo que sería el trabajo entonces, posterior? Una vez que esté ya fallado, pues ya entonces el joven desarrollará el trabajo, ya tendrá varios días para desarrollarlo, ¿no? Ya una vez que esté fallado, pues bueno, podrá desarrollarlo a lo largo de un periodo breve de tiempo. Ya acordar con el joven, porque dependiendo de, bueno, de su tiempo. Exactamente. El tiempo. El tipo de trabajo también que haya presentado, en fin, la complejidad del mismo, y que bueno, pues no es lo mismo hacer un boceto que pintar toda lo que sería, bueno, pues una estructura, no sé exactamente el interior de la Casa de la Juventud, qué es lo que tendría. Estará que estará sobre unos paneles para, bueno, como tenemos pensado de la Delegación de Juventud, pues ir desarrollando todos los años este concurso, bueno, y decorando poco a poco los diferentes paneles, zona de la Casa de la Juventud, pues este año se ha dado un concurso y bueno, ya los años sucesivos. O sea que se da un soporte, una estructura, unos paneles, como tú nos comentabas, y sobre ese panel se realizará el graffiti, ¿no? Sí. Para presentar los trabajos hasta el 31 de agosto, del 31 de julio en concreto al 31 de agosto. Así que bueno, hay que tenerlo en cuenta todo el mes de agosto prácticamente para poder entregar los trabajos y participar en ese concurso. De ideas de pintura, graffiti para la decoración de la Casa de la Juventud. Es otra de las actividades que se enmarcan dentro de la Agenda Joven de Verano 2017. Y muchos talleres, es lo que tenemos también por aquí, ¿no? Talleres y actividades lúdicas. Vamos con ello. Sí, bueno, los talleres y la parte de ocio, pues bueno, todas las tardes de lunes a jueves ya han comenzado y están hasta el 31 de agosto, pues bueno. En el horario de 4 a 6, durante el horario de 4 a 6, desarrollará lo que serían los diferentes talleres propuestos, que sería un taller de modelado, el taller de Arduino, taller de programación Unity y taller de edición y vídeo. El taller de modelado 3D, pues bueno, conocer las diferentes técnicas de modelado 3D y los principios de animación en 3D. Arduino sería crear el pequeño robot, que a través de la programación, a través de programación y robótica con diferentes elementos mecánicos. El taller de programación de Unity, pues bueno, es crear tu propio videojuego a través de conocimientos básicos. Y taller de edición y vídeo, pues bueno, crear y editar diferentes contenidos para compartirlo a través de las redes. Bueno, hay diferentes plataformas, la más conocida pues es YouTube. Y lo que sería de 6 a 10, pues bueno, estarían las tardes de juego, donde puedes jugar diferentes juegos, desde lo más videojuegos, juegos de mesa, bueno, en definitiva todos los tipos de juegos, tanto de rol, bueno, de cartas, de, bueno, en definitiva un sinfín de juegos que, bueno, los que propios que traigan los mismos jóvenes con los que ya hay existentes dentro de la Casa de Juventud. Y durante esas tardes de juego, pues se realizarán varios torneos de videojuegos, uno es el que lo han elegido ellos, lo han votado ellos mismos, los jóvenes que están participando, y bueno, en definitiva, pues bueno, también tendrán unos premios a los que ganen esos torneos de esos juegos. En definitiva, pues bueno, las tardes desde las 4 hasta las 10 de la noche pues están bastante nutridas de actividades y bueno, y están a disposición de todos los jóvenes del municipio para que vayan allí a disfrutar. Uh-huh. Se trata de ofrecer una alternativa más, ¿no? Un espacio en el que los jóvenes puedan emplear su tiempo libre y bueno, pues poniendo un punto en común, ¿no? De encuentro para los mismos a la hora de realizar actividades o no, simplemente por estar allí y bueno, pues participar en lo que es la convivencia, ¿no? Entre jóvenes. Sí, es importante que, bueno, yo siempre recuerdo la frase aquella en aquella primera asamblea de la juventud, donde, bueno, allí estuvieron exponiendo cada uno de los jóvenes sus ideas, estuvimos intercalando con, bueno, poco conversaciones, y aquel joven manifestó que estaba un poco cansado de que no hubiese nada en el municipio, y que está, y además de dar bandazos por la avenida, y le dije, no te preocupes que el que quiera seguir dando bandazos por la avenida, seguirá dando bandazos por la avenida, pero por la parte que le toca a este equipo de gobierno, vamos a poner todo nuestro empeño para que haya una alternativa a los jóvenes en el municipio. Y bueno, y en esto estamos trabajando. Una alternativa de actividades diversas que se han planificado a través de esa agenda joven de verano y que además no hay que olvidar que desde la Casa de la Juventud también se sigue informando y bueno, inscribiéndose a aquellos que estén interesados en lo que es el Sistema Nacional de Garantía Juvenil tan importante a la hora de poder acceder, ¿no?, a una salida laboral para los jóvenes de una determinada edad. Sí, es muy importante de que se inscriban en el fichero nacional del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, bueno, para poder recibir una oferta formativa, tanto laboral, ayuda al emprendimiento y bueno, y a todos los programas que emanan de las diferentes administraciones y poder también acceder a puestos de trabajo. Este programa pues está dirigido a la edad joven, ¿no? Y para los jóvenes que no estudien ni trabajen, pues bueno, puedan reciclarse y puedan acceder y bueno, estén bien asesorados para poder acceder tanto a estudios como al mercado laboral. Es importante porque a la hora después de acceder a cualquier tipo de programa de empleo específico destinado a estos jóvenes se requiere como requisito imprescindible formar parte de ese Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Así que no solo interesante sino importante formar parte de ese registro y las inscripciones se pueden realizar en la Casa de la Juventud. Sí, es importante de que todo aquel joven que esté escuchando, o padre o madre o familiar que esté ahora mismo, pues se lo transmita porque, bueno, es un elemento fundamental para poder acceder al mercado laboral. Pues en materia de juventud es el trabajo, como decíamos, que se está llevando a cabo por parte de la delegación con esa agenda joven de cara a este verano 2017 y es el que nosotros hemos querido dar a conocer hoy en la sintonía de la mañana de Radio Brique. En el ámbito deportivo ya el pasado viernes tuvimos oportunidad desde la piscina municipal de conocer pues también lo que ha sido todo el trabajo desarrollado dentro del ámbito de deportes. Así que bueno, pues amplio repaso, ¿no?, a estas delegaciones el que hemos realizado. No sé si algún tema más que se nos queda colgado. Sí, también una cosa que se queda en el tintero, sí. El horario de verano de la Casa de Juventud entre los meses de julio y agosto pues es de lunes a viernes de 8 a 3 y de 4 a 10 de la noche, un horario bastante amplio para que bueno, pues todos los jóvenes que quieran pasar un buen rato en la Casa de Juventud pues tienen todas esas horas del día para bueno, para que estén, para que puedan acceder a su casa, a Casa de Juventud. Que se ha ampliado, ¿no? Entonces, entiendo yo. Sí, se ha ampliado unas cuantas horas, sí. Bastante, ¿no? Bastante. Prácticamente queda abierto todo el día, ¿no? Excepto todos los días, exceptuando de 3 a 4, que de 3 a 4 la hora de comer. El resto, pues bueno, está bien para los jóvenes. Permanece abierto durante todo el día y bueno, pues un espacio acondicionado también, muy climatizado, obviamente, ¿no? Porque si no, con las altas temperaturas. Sí. Bastante bien adaptado para la climatología existente ahora mismo. Punto de encuentro de los jóvenes, como decíamos nosotros, que es lo que se pretende que sea la Casa de la Juventud, y es lo que se ha intentado, ¿no?, con esa agenda joven, verano 2017, de la que nosotros hemos dado buena cuenta hoy, con Antonio Martel, concejal de Deporte, Juventud y de la emisora municipal Radio Brique. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros y por informarnos. A ustedes. Gracias.